Lo decíamos más temprano que vamos a hablar de cine uruguayo. A esta hora tenemos en línea a Joaquín Maguad, realizador uruguayo, director de Años Luz, que llega a partir de mañana 5 de mayo a cines de Montevideo e interior del país. Joaquín, buen día, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, ¿cómo están por ahí? Gracias a ustedes por invitarme. Acá estamos. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Déjame contarle rápidamente a la audiencia que Joaquín es guionista, director y productor. Bueno, nacido en Montevideo en 1990, egresado de la carrera de realización cinematográfica audiovisual de la Escuela de Cine del Uruguay en 2014 y completó sus estudios con un taller de ficción en la emblemática Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, que impulsara en su momento el escritor colombiano Gabriel García Márquez en Cuba. ¿Cómo estuvo esa experiencia en esa escuela cubana, Joaquín? Hermosa, hermosa. Ahora que lo mencionás, unas ganas de volver que, Sí, aparte, ¿no? ya pasó mucho tiempo. Ya me decís 2014 y digo, pa. Claro. Sí. Yo, en realidad, la carrera en la ECU la terminé. El último año fue el 2013, porque fue 2010, 2011, 2012 y 2013. Fueron esos 4 años. Ajá. Y en el 2014 se presentó mi corto de egreso y ahí fue como el cierre de la carrera. Pero yo, fue en el verano del 2014, justo después de terminar la ECU, que me fui para allá. Y fue un taller corto, pero muy intenso, fue como un mes especializado en ficción, Ajá. y también con mucha literatura de por medio, porque como que vinculaban mucho lo que era el relato, ¿no? Y el arte de narrar, básicamente, entre la literatura y el cine, y me acuerdo que me despertó un montón de cosas esa experiencia. Además, ese tipo de experiencias, imagino, se da oportunidad de intercambio con realizadores de otros países, ¿no? Con otras Sí, culturas. exactamente. Sí, éramos creo que 7, 8, todos de diferentes países. Había un cubano, Ajá. pero después había un español, un peruano, me acuerdo, mis amigos ahí Claro. también, y también mis conocidos de los que estaban estudiando toda la carrera en la Claro. escuela de San Antonio de los Baños, que eran como 3 años, incluso había uruguayos ahí. Ellos Claro. estaban como en otro espacio de la escuela, porque es un lugar enorme. Entonces los talleristas estábamos como en un lugar y después la gente que estaba haciendo la carrera tenía como su apartamento, no su casita ahí adentro. Claro. Bueno, déjame decir antes que hablemos de la película que con Marcelo que se estrena mañana, que también hiciste cortometrajes de ficción como Malos Hábitos, Mi Amigo Verde, La Casa de Nico, Obnubilante. Y debutó como director de largometrajes con El Sereno, película codirigida con Óscar Esteves y protagonizada por Gastón Pauls, el actor argentino. Además, bueno, ahora está Años Luz, se presentó el año pasado en Festival de Málaga, fue premiada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana con el premio ILA Cinema. Es cofundador de la casa productora Anfibia Cine, creada en 2017, donde está haciendo los proyectos actuales. Bueno, Joaquín, contanos de Años Luz, a ver, para los oyentes, porque genera expectativa una película uruguaya de estas características. Bueno, sí, la verdad que sí. Nada, muy contento de presentarla acá en Uruguay. Años Luz, bueno, es mi segunda peli como director, pero es la primera peli que escribo, ¿no? La primera peli como guionista, entonces fue un proceso bien distinto al del Sereno. Fue una película, bueno, la película se trata. Es una historia familiar, se trata del reencuentro de 3 hermanos, de Mateo, el hermano, y María José Belén, 2 hermanas. Los tres se reencuentran después de mucho tiempo sin verse. Una de ellas vive en España, entonces vuelve a Montevideo especialmente para este reencuentro, y los otros dos viven en Montevideo, pero igual están bastante distanciados, entonces no saben muy bien en qué anda el otro. Y se reencuentran porque tienen que concretar la venta de la casa donde vivieron en su infancia, en Carmelo, en Colonia. Entonces tienen que hacer un viaje de Montevideo a Carmelo para concretar la venta de esta casa. Y bueno, un poco la excusa de este viaje es ese reencuentro y cómo están parados ahora en este momento de sus vidas, luego de que sus padres fallecieron. Y nada, es un poco eso, ¿no? Y Joaquín, ¿cómo Contanos, vos que sos el especialista en esto, y cómo surgen esas ideas, qué pasa por la mente de un director, de un escritor, para crear este tipo de películas. Y yo creo que es una mezcla entre una necesidad que quiere hacer uno como cineasta, como artista, de qué querer contar, y también de cosas que uno quiere hacer a nivel visual, ¿no? A mí me pasó con esta película particularmente que no teníamos una historia tan clara al principio, sí teníamos como una inquietud, yo tenía una inquietud de hacer una película que sea un road trip, ¿viste? Una peli, una road movie, una peli de viaje. Me interesaba mucho esto de meter a los personajes en un auto y que se estén desplazando y que haya un viaje físico y un viaje emocional al mismo tiempo, ¿no? Que a medida que se desplazan también hay como un movimiento interno a nivel emocional. Me interesaba mucho trabajar con, a diferencia un poco de lo que habíamos hecho con El Sereno, en este caso me interesaba mucho trabajar la actuación, trabajar los personajes y los vínculos, que haya un intercambio entre ellos, y me entusiasmaba esa idea de meterlos en un auto a tres personajes que entre ellos está todo mal en realidad, aunque no, aparentemente parece que no, pero a medida que va avanzando la película te das cuenta que hay un montón de cosas ahí que no se resolvieron. Y me interesaba un poco la idea de ese viaje, y ese fue el disparador, hacer una road movie. Esta película la escribí con Gabriel Gómez Villanueva, que es el otro guionista, es amigo mío, y también yo lo convoqué con la idea de hacer una película que sea realizable en un mediano plazo, ¿no? Porque saben que el hacer cine en Uruguay y en todos lados lleva mucho tiempo. Es una disciplina que hay que tener mucha paciencia, y las películas estás 4, 5 años, 6, 7 años, no sé, puedes estar un montón de tiempo con la misma película. Y yo en ese momento estaba con un proyecto que después lo abandoné, pero bueno, en ese momento yo quería filmar una película que era bastante compleja y sabía que iba a llevar mucho tiempo, porque también era más ambiciosa, tenía que conseguir más presupuesto y todo, y como sabía que iba a llevar mucho tiempo, nació esta idea de hacer una road movie como una peli independiente que pueda ser realizable con poco presupuesto y como un plan paralelo a este otro proyecto, que al final terminó siendo la película que se realizó, ¿no? Y el proyecto principal en ese momento, porque aparte la otra película la terminé abandonando, pero salió un poco a partir de ahí. Y quería trabajar con alguien más en el guión, porque era una forma de saber que ese guión iba a estar en una escritura constante, y yo sabía que podía estar trabajando en otras cosas, pero podía apoyarme en Gabriel para darle continuidad a la escritura del guión. ¿Cuánto tiempo llevó toda la producción de la película? Desde que se nos ocurrió la película hasta que la terminamos, que fue el año pasado, fueron como 5 años. Ajá, claro. Acá me están diciendo, como paréntesis en la película de la que estamos hablando, ¿sabes qué? Creo que conocemos al protagonista del corto Mi Amigo Verde, es Camilo Cuadra, un joven que vos te acuerdes. Es mi primo. Ah, Camilo. Mirá vos. Bueno, sí, aquello sí. Que el país. Yo soy Joaquín Magual Cuadra, él es mi primo, Camilo Cuadra, de parte de madre. Mirá vos, aquello de que el Uruguay es muy, muy chico, ¿no? Porque. Camilo viene a la radio cada tanto, por acá lo tenemos por acá, mirá vos. Bueno, ¿en serio? Mirá, sí, tiene 10 años en el corto. Claro, 10 años tenía cuando filmaba. Claro, ahora está como terminando el liceo, creo, o haciendo algo de facultad ya, ¿no? Sí, ya está. Ya terminó cierto, el liceo, cierto, tiene cierto. 19, creo. Ah, 18, bueno, 19. Estoy atrasado la edad. Tremendo, ¿no? Tremendo, mirá, es una locura. Qué casualidad. Joaquín, bueno, pero y de esta película siempre uno se pregunta... cuando no son los actores, digamos, más reconocidos, que los tenemos más ubicados a nivel del cine uruguayo o que hacen televisión, ¿cómo se hace el proceso? Desde mi ignorancia, que no estoy al tanto de todos los actores de cine, pero de selección, ¿se apela al teatro? O ¿cómo se hace esto del casting, de la selección de actores, por ejemplo, de los protagonistas de esta película? Yo creo que hay muchas formas de trabajar con los actores y los procesos también, depende del proyecto y de la realidad del proyecto, de la ¿cómo se dice? De la dimensión que tenga el proyecto, de las características, ¿no? En este caso, era una película que donde yo sabía desde el principio que quería trabajar mucho con los actores, que quería ensayar con ellos, como era una película familiar y vincular, también me interesaba trabajar, construir muy bien esos personajes y esos vínculos antes de filmar. Claro. Entonces yo hice casting igual, confirmé y probé primero, fui como por personajes, primero fui por Mateo, ajá, que era como en su momento el personaje que tenía mejor construido a nivel de guión. Yo soy amigo de Federico Repetto, ya había trabajado con él en un corto y ya nos conocíamos de la escena, que es una escuela de actuación donde íbamos. Y medio que lo imaginé para él, de todas formas igual probé otros actores y igual terminó quedando él. Y cuando confirmé a Federico, le pedí que me acompañara en el proceso de casting de las otras dos actrices, de los otros dos personajes, porque me interesaba también ya ir viendo los personajes en función a él, ver cómo cuadraba eso y cómo se componía un poco esa relación. Primero hicimos el casting de Belén, que terminó quedando Gaby Freire, y después hice lo mismo para el personaje de María José. También las probé a las actrices para ese personaje con Gaby Freire y con Federico Repetto para ver cómo se componía todo eso, y al final terminaron quedando ellas tres. Bien. Una vez que quedaron confirmados, empezamos a ensayar un montón a partir de una versión de guión que estaba en escritura todavía, ¿no? No fue que yo escribí el guión y fui, se los presenté y le dije, bueno, esta es la película. Ajá. Y ya empezamos a trabajar con esas escenas. Sino que fui con un guión abierto y a partir de premisas y situaciones ensayamos, improvisamos, hicimos algunos ejercicios y eso, y empezó a salir material que se fue retroalimentando el guión se fue retroalimentando de eso. Uh-huh. Y también de propuestas de ellos, ¿no? Bien, bien. Joaquín, y hablando de los protagonistas con los personajes correspondientes, nombralos a los principales, por lo menos. Eso, Federico Repetto es el actor que hace de Mateo. Ajá. Virginia Farías es la actriz que hace de María José, la hermana más grande. Y Gabriela Freire es la actriz que hace de Belén, la hermana más chica. Bueno, sabemos que hay otros actores y actrices, sí, que son secundarios: Antonio Di Matteo, Adriana Arbogain, Martel Sauchi, María Elena Pérez, Liz Mota. Ellos también participaron del casting, fueron personajes secundarios. Y fue estrenada la película ya el año pasado en el Festival de Cine de Málaga. Sí, bien. Ese fue como su estreno internacional. Bien, bien. Que fue Federico a presentar la película, y Antonio Di Matteo, que está viviendo en España, también fue hasta ahí, yo no pude viajar. Ah, pero bueno, la presentaron ahí, fue un festival que estuvo re lindo, pero también fueron como de los primeros festivales que empezaron a aparecer después de la pandemia. O sea, estaba la pandemia, sí, ¿no? Sí. Mediante, pero ya habían como ahí estaba como adaptado un poco a la pandemia, pero no fue un festival que se realizó como se realizan normalmente los festivales, ¿no? Claro, claro. Y la opción de Carmelo, de esa parte del territorio, la ciudad preciosa, por cierto, ¿fue por algo en particular, Joaquín? No, o sea, Colonia es un departamento que yo conozco bastante, también significa otra cosa viajar a Punta del Este que viajar a Colonia, no sé, para mí es distinto. Y yo digo Punta del Este, o digo el este de Montevideo, es una cosa y el oeste es otra, ¿no? Sí, me parecía, sí, que quería que fuera un departamento costero. Conozco el departamento por cuestiones personales mías y sobre todo la ciudad de Carmelo. Entonces, nada, mi interés más allá de Carmelo era Colonia, porque también sabía que es un departamento muy muy rico en el sentido que tiene un montón de locaciones, un montón de ciudades y de pueblos bien distintos. Hay toda una colonia de playas ahí que es una locura, porque están todos una al lado de la otra, pero tienen como son bien distintas entre sí. Entonces parece que fueran locaciones que estuvieran lejos entre ellas y en realidad está todo junto y hay una riqueza ahí de visual que está buenísima. Entonces quería como explotar un poco esos lugares y me quedé con muchas ganas, después de hacer el Sereno, me quedé con muchas ganas de filmar en exteriores y filmar en lugares distintos, porque el Sereno nos agotó un poco en ese sentido de filmar tanto en un galpón, y es una película muy de encierro también. Entonces dije, quiero hacer algo bien distinto ahora, y quería hacer, por un lado, trabajar con actores y hacer una película de personajes, y por otro lado, hacer una película de movimiento y de planos exteriores, ¿no? Está buena experiencia también. Bueno, tenemos la información de Montevideo en cuanto a dónde se exhibe, que nos ha pasado la producción. Joaquín, vos si querés complementarlo, empieza en Cinemateca mañana, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes en Cinemateca Uruguaya, bueno, distintas horas, jueves y viernes 19:30, sábado y domingo a las 16:20:30, y después todos los días en Grupo Cine de Torre de los Profesionales, acá a la vuelta de la radio, Live Cinema, Alfabeta y Live 21, pero creo que también en algunos puntos del interior está previsto. Sí, todavía las salas del interior no las tenemos confirmadas. Sí sabemos en qué departamento va a estar, pero no tenemos los horarios. Te agrego nomás que en Grupo Cine, en Torre de los Profesionales, sí, está todos los días a las 20 horas. Bien, sí, En Live Cinema, en Alfabeta, está todos los días a las 19:15. Y en el de 21, Live 21, a las 21:45. Ahí está. Bueno, Joaquín, gracias por haber estado esta mañana con Radio Centenario. Bueno, estamos expectantes, queremos ver la película, obviamente, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, obviamente copado de que la vayan a ver, y bueno, espero después sus comentarios. Bueno, gracias. Espero que la disfruten. Abrazo, chao. Abrazo, gracias, chao.